cinco noches que lloro por los caminos. Cinco cartas escritas se llevo al viento. Cinco pañuelos negros son los testigos de los cinco dolores que llevo adentro. Paloma ausente, blanca paloma, rosa naciente. Paso lunas enteras mirando al cielo, con un solo deseo en el pensamiento, que no descienda herida mi palomita, la que viene fundida a los elementos. Paloma ausente, blanca paloma, rosa naciente. Dice un papel escrito con tinta verde que teniendo paciencia todo se alcanza. Una que bien la tuvo salió bailando de su jardín al arco de las alianzas. Paloma ausente, blanca paloma, rosa naciente. Una jaula del aire viene bajando con todo su barrote de calamidad. Sin embargo, distingo a mi golondrina. Paloma ausente, blanca paloma, rosa naciente. Voy a ponerme un traje de mariposa. Mañana cuando